Imaginemos en cada mundo de este infinito universo una virgen pariendo a un niño por obra del Espíritu Santo, predicar, morir en la cruz, resucitar, tener sus apóstoles, su representante, su papa y sus protestantes que le hacen la contraria. En cada mundo, en billones y trillones y trillones de mundos, trillones y trillones de papas, de vírgenes, de Jesuses que mueren. ¿No suena esto ya a una animalada? ¿Qué pasa aquí? Porque claro, aquellos seres tendrán que ser como nosotros, necesitarán un salvador porque son pecadores. Y si los teólogos católicos y protestantes se nos dice ahora, contestan por ejemplo, que no, que en cada mundo es a su aire, a su manera, de otra manera, estamos con las mismas. Porque Dios tiene que plantearse ahí un plan de salvación de sus propios hijos que crea, un plan para cada mundo. Los arquitectos humanos cogen un terreno y encima de aquel terreno planean una casa. Cogen los papeles y hacen el plano. Y hacen aquella casa. Pero encima de aquella casa, otra, y otra, y otra. Y te hacen un edificio de 10, 12, 20 pisos. Esto aquí, no dejemos ahora Norteamérica que se va más arriba. Pero aquellos pisos se basan en el mismo plano. El arquitecto no hace un plano para cada piso. Esto humanamente. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se puede admitir un universo infinito con un salvador en cada mundo, que tanto si es diferente como si es igual que aquí, es lo mismo? Es un salvador. ¿Salvador de qué? Imaginemos, los que conocemos un poco la pintura, que hay algunos aquí que lo conocen, el cuadro ya está terminado. Sí, está terminado este cuadro, pero ahora le falta algo. ¿Qué tenemos que hacer ahora con este cuadro que está terminado? Hay que salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Ah, porque ahora la pintura se cae, la tela se agrieta. ¿Qué pasa aquí? ¿No has pintado tú el cuadro? Sí. Entonces, ¿cómo es ahora que tienes que salvarlo? Y esto que el pintor coge pinturas y telas de otras personas. Pero ahora imaginemos que el pintor, él mismo, crea, hace, fabrica la tela y las pinturas que emplea. Pero le sale la cosa mal y después se estropea todo. Esto puede pasar en un pintor. en un ser humano. Pero Dios no. Dios no puede crear espíritus en el universo y decirles, ahora vivid. Sí, pero ahora estos me salen malos, y estos no tan buenos o no tan malos, y estos peores. Y ahora que he creado estos ángeles, este se subleva. ¿Cómo se subleva? ¿Eres Dios tú? Sí. ¿Y este se ha sublevado? ¿Y es Satanás? ¿Tras de sí se lleva a los que él está tentando? Y una de dos. Dios. O tú eres un Dios tonto, que no sabes el futuro, o eres muy vivo y sabes lo que te pescas y estás jugando con nosotros. Porque tú sabías lo que pasaría. Si no lo sabías, no eres Dios. Si lo sabías, eres cómplice. Por lo tanto, quien me está tentando no es Satanás. Eres tú mismo, Dios, que me pones a prueba. Me creas y me rodeas de demonios. ¿Qué pasa aquí? Para que me tente. Sin embargo, tenemos un detalle que nos aclara todo esto. Cuando Buda va por un camino y pasa por la orilla de un río, y hay una flor, varias flores de estas, crecen dentro del agua, llamada loto, ahí, y entonces le sale Mara. Y Mara es la palabra que dan al demonio, a Satanás, en la India y en China, etc. Mara. Y Mara está tentando a Buda. Y Buda dice, ¿no te das cuenta que yo puedo poner mi pie sobre ti y puedo aplastarte? Y tienen un diálogo y gana Buda. Y Mara se calla. Es vencido. Pasan 500 años y viene Jesús de Nazaret. Y viene también Satanás y lo tienta. ¿Has pasado hambre? Entonces di que estas piedras se vuelvan pan, hombre, y podrás comer. Además, mira, todo esto yo te lo daré si me adoras. Y cuando ha terminado, Jesús te lo dice. Es decir, el Cristo que está dentro de Jesús. Que solamente hay que adorar a Dios, no a los hombres. Así es que, lárgate. Y Satanás se va. Satanás se va. Porque Satanás es esta antigua serpiente que se nos habla. ¿Qué culpa tiene la serpiente, pero carnal? Las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. Por lo tanto, la serpiente no tiene la culpa. Es la eterna, la antigua serpiente que llamamos en el Apocalipsis la bestia que está ahí dentro de cada uno. Ahí está todo el secreto. Ahí, y mientras esta bestia no sea vencida, ya podemos sacrificar cosas a Dios. Ya podemos ir a misa y rezar rosarios. Ya podemos leer la Biblia. Ya podemos ser testigos de Jehová, bautistas, mormones, protestantes de cualquier sitio. Ya podemos alardear de cristianismo. Que mientras la bestia siga viva en nuestro interior, no estamos crucificados con Cristo. Es decir, estamos muertos, pero no crucificados con Cristo, porque la cruz de Cristo, fijaos bien, no es muerte, es vida. Dejemos aparte el cuerpo de Jesús. Vayamos al Cristo crucificado en holocausto a Dios. Ahí está la cosa. Es vida. Las palabras que yo os hablo son verdad, son vida, espíritu. La carne nada aprovecha, lo dice bien claro él. Por lo tanto, ya podemos retirar de una vez, si llegamos a comprender todo esto, retiremos de una vez la comedia que se hace sobre Jesús el hombre. Cristo ha resucitado. ¿Pero cuándo? Cuando el ser humano mata a la bestia. Por esto vemos que el profeta Job dice, yo sé, dice él, que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Y aún tenían que pasar siglos para ver la venida de Jesús de Nazaret. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Mi Redentor vive. Y ya vivía dentro de los profetas de Moisés, de individuos incluso de Egipto, antes de la fundación del pueblo de Israel, antes de la fundación de Egipto, en los primeros momentos de la humanidad, Cristo vivía. Pero si no era admitido dentro, entonces estaba muerto, estaba crucificado, no había resucitado. Fijaos bien con el detalle. No podemos partir de Jesús de Nazaret de hace 2000 años. La mente misma nos diría y nos dice enseguida, pero ¿y antes de Jesús? ¿Qué pasaba con estos millones y millones de seres humanos que han vivido sobre este mundo? Dejemos ahora los otros mundos. Millones y millones de seres humanos viviendo sobre este mundo nuestro. Y miles de años. La vida humana aquí, en este mundo. Sin Salvador. ¿Os dais cuenta? Tendría que ser la salvación desde Jesús, el Cristo, así como dicen los teólogos católicos y protestantes. ¿Y aquellos de antes qué? He leído de Hebreos que dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y sigue, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo no puedo comprender por qué los teólogos católicos y protestantes, teniendo delante de sus narices estas verdades enormes, pero claro, busca primeramente el reino de Dios, que está dentro, las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahí está la cosa. Y por desgracia, estos señores no han buscado el reino de Dios, simplemente lo que han buscado ha sido la sabiduría humana. Y hacen sacerdotes a hombres flacos. Claro, ¿qué es un sacerdote católico o un pastor protestante? ¿Un obispo católico o un obispo protestante? Que también hay obispos y cardenales y papas, porque la Iglesia Ortodoxa de Rusia tiene su papa. A hombres flacos. Pero claro, se olvidan del verdadero sacerdote, que es Cristo, no Jesús de Nazaret, Cristo. Se olvidan del verdadero, que diremos, y él mismo lo dice aquí, del verdadero maestro, del verdadero pastor. Y el buen pastor, dice él, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, en este caso los asalariados son los sacerdotes humanos, cuando ven que viene lobo, huyen los asalariados. ¿Acaso no hemos visto estos días, con esta tensión nerviosa de esto del Mediterráneo, de los americanos, de Gaddafi, mandamases católicos y protestantes, del Papa, y cardenales, y obispos, y pastores protestantes, han salido a la calle gritando: ¡basta! ¡Se quita Cristo si os llamáis cristianos! Y después viene Gaddafi y dice otra animalada. Por la tele misma se dijo que el himno, decía por la tele, que Dios es más grande que Norteamérica, que los norteamericanos y que la OTAN. Y Gaddafi, pobre hombre. Pero si Dios es más grande, ¿por qué empleas armas humanas? Tú. ¿Sí? Y todos se abrigan en nombre de Dios. Porque desconocen a Dios. Porque desconocen el Espíritu. Porque no tienen a Cristo. Porque la sangre de Cristo aún no ha limpiado sus pecados. Porque han confiado en la sangre de Jesús, el hombre. ¿Os dais cuenta? Es un poco fuerte lo que estoy diciendo esta noche. Es algo muy profundo. Os estoy hablando del sacrificio de Cristo, no de Jesús, el ser humano, que no tiene importancia. Estoy crucificado con Cristo, dice Pablo, y no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué necesidad tiene Pablo ya de resucitar? El físico. ¿Qué necesidad tenía de resucitar Jesús, teniendo al Cristo? ¿Qué necesidad tiene un ser humano, físicamente, hablando ahora, materialmente, qué necesidad tiene un hombre o una mujer de comer si ha comido, si tiene su estómago lleno? ¿Queréis decirme vosotros qué necesidad tiene de comer físicamente el que acaba de comer, el que tiene el hambre, el apetito saciado? ¿Qué necesidad tiene el ser humano de holocaustos, de sacrificios, de misas, de creencias, de dogmas? ¿Qué necesidad tiene si tiene Cristo, que vive en y con él? Ahí está el verdadero sacrificio de la cruz. Yo aún no me atrevo a decir que estoy crucificado con Cristo. Aún tengo mis pequeñas cosas, sí, o grandes cosas, pero doy gracias al Maestro, porque hay que ver, cuando uno se deja en sus manos, hasta dónde puede llegar. Os está hablando Cayetano Viesero, sin estudios, no me baso en libros. Es el Maestro que habla por mí. Es el Cristo. El eterno Cristo universal. El Espíritu de Dios. ¿Por qué no tratáis vosotros de hacer lo mismo, buscando al verdadero Maestro, al verdadero Pastor, diré una punyetera vez, permitidme la frase, ¡sacrificar! Lo único que podemos sacrificar a Dios. Que ya no se trata de personas humanas ni animales. Sacrificad vosotros mismos el espíritu ahí. Y lo bueno es que cuando sacrificamos el espíritu, cuando estamos crucificados con Cristo, viene lo que el Cristo mismo promete. La verdad. La verdad. Os hará libres. Y cuando uno es libre de verdad, cuando uno es libre de verdad, es feliz. Cuando se tiene a Cristo, cuando se tiene a Dios, cuando se comprende todo esto, se es feliz. Aunque se muere de hambre su físico, se es feliz. Tiene la verdadera, que diremos, armonía, o la verdadera gracia, que tanto dicen los teólogos también, católicos y protestantes, la verdadera gracia de estar con Cristo. Entonces, el sacrificio de Abraham nos da una idea del paso adelante que da. No, no sacrifiques más ya personas humanas, no. Esto queda para la gente más atrasada. Ahora, animales. Viene Jesús, no, no sacrifiques más animales. Esto queda para la gente más atrasada. Ahora, tienes que sacrificarte tú mismo, pero no el físico. Ahí es la gran lección del Cristo crucificado y resucitado cada día, cada minuto, cada segundo que pasa. Porque si no matamos la bestia, seguimos estando crucificados, muertos. Pero si la matamos, resucitamos. Y ya no es necesario festejar, hacer la comedia cada año de que ha nacido Jesús. Y por Semana Santa, ahora se muere. Y por Pascua, ahora ha resucitado. Si Cristo nace y vive, resucitará continuamente cada vez que respiremos, cada vez. Vive y resucita dentro de cada uno. Ya no necesitamos comedia. Pero claro, si tenemos que acudir a religiones, a las creencias y a los dogmas, y a los que nos digan otros hombres que necesitan de Cristo tanto como nosotros, o más. Porque ya Jesús ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Y entended bien todo esto. ¿Podría yo, a través de mi vida, haber creado una secta? Una religión, una secta. Podría haber hecho esto. Pero ella era trabajar a favor de lo humano, de Texas abajo. Pero mi misión no es. No es atraeros a vosotros hacia mí. ¿A mí? ¿Que necesito tanto como vosotros del Maestro? ¡No! Os estoy indicando el camino de Cristo que está en cada uno de vosotros. La Iglesia de Cristo en vuestra casa, en vuestro corazón. Cristo en vuestro corazón. Tratad de vivir en y con Él. Con Cristo, con Dios. Porque después le daréis nombres diferentes. ¡Es igual! Es que yo soy budista o maometano, es igual. Vive en y con Dios, en armonía con Él. Y olvídate de lo que pueda decir Caetano, en el sentido de que ahora ya no necesitamos que Caetano nos diga por dónde tenemos que andar. Andamos nosotros. ¿Tenemos a un maestro? Claro, yo soy oveja. ¿Por qué os vais detrás de falsos pastores? Llámense como se llaman. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Pero claro, después todas las religiones os dirán lo mismo. Sí, pero la palabra de Dios hay que interpretarla, hay que tener la reunión, la iglesia, hay que predicar aquí, predicar allá, porque los apóstoles por aquí, los apóstoles por allá, y ya estamos enganchados, y miles y miles de sectas diferentes y de religiones católicas diferentes, porque hay la iglesia católica apostólica rusa, ortodoxa, a la iglesia católica apostólica brasileña, hay una serie de iglesias como esta de Grecia, que son tan católicas como la de Roma, se fundan sobre apóstoles, no son como Lutero, que se separó, sino que la de Rusia mismo viene de Marcos, y tiene tanta razón como los de Roma que dicen que vienen de Pedro. Si es que dejemos las tonterías humanas, apartémonos de todas las religiones organizadas